programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Sexto programa de la temporada, dos fantásticos análisis, dos análisis muy esperados, uno terrorífico y otro muy muy amplio. La novedosa incursión en el género de los survival horror por parte de Electronic Arts, Dead Space, y la gran reversión de saga por parte de Ubisoft de Far Cry. Para ello me acompañarán mis eternos compañeros, señor Fukui y señor Maneo. Muy buenas noches, señor Fukui. Muy buenas noches, señor Freeman. Buenas noches a todos los oyentes que nos estáis escuchando, ya sea en directo o en diferido a través del podcast. Hoy Dead Space, Far Cry 2, dos juegazos que seguramente sorprenderán. Hemos tenido antes de entrar ya discusiones por las puntuaciones. Ya veréis. Sí, sí. Ahora no te hagas el despistado, Freeman. Ya veréis que estos juegos, perdón, que estos juegos van a dar mucho de sí, sin duda. Y avalando al señor Fukui, una parte más terrorífica, señor Maneo. Muy buenas noches a todos desde los estudios de Moncada Radio 104.6 o ultimonivel.net, desde los que estén navegando desde la web. Pues esta noche dos increíbles análisis. Y nada más, que espero que os guste, sentiros muy cómodos. Y nada, un fuerte abrazo a quien me esté escuchando, un saludo a mi amiga María, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y a todos los restos un gran abrazo y disfrutad del programa. Así es, esperamos que disfrutéis del programa, en especial esa María, que da alegría. Sin más, dos grandes bombazos, más noticias, un programa más que potente, no creo que defraude, y creo que va a dar que hablar más de lo que os pensáis. Acompañaros esta noche, terrorífica o no, en Último Nivel. Unos breves segundos y esto empieza. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Buenas noches, vuestras mercedes. Pueden ir pasando de gala, ir quitándose las pelucas de rulos y empecemos este programa acompañados de nuestras bebidas, nuestro coñac y nuestro puro. Lord Freeman, por favor, haga pasar a la ama de llaves y pídale un té y un puro para mí, por favor. Por supuesto, faltaría más. ¿Qué desean, mis queridos amos? Desearía un buen puro para mi fiel compañero Sir Fukui. Está bien, un puro que le envío, gracias. Bueno, ya con el puro, con el coñac, podemos pasar a presentar a nuestras queridas duquesas las noticias. Adelante, las damas siempre primero, por favor. Por supuesto. Bueno, empezamos. ¡Qué grande! Muy buena improvisado noche. 100%. Oh, me encanta cuando sale esto así. ¿Cómo cuando salen improvisadas? Y esta música, Freeman, acá ha venido. Es de una banda sonora de un videojuego que jamás adivinarías. Es de conducción. Dicho Eternal Sonata. No, es de conducción. ¿Qué va, qué va? De conducción. De conducción. Hostia. A ver, los que lo hayan jugado, porque creo que es el único juego que incluye música clásica para ir haciendo tus derrapes. Derrapes. Y conseguir tus puntos que tienen un nombre especial. Que empieza por K. Los Q2. Ahí está. Se proyectó tan. Racing 4. ¿Qué dices? ¿Tiene esta música? Sí, es la que siempre utilizo. ¿Y tiene más como esta? Sí, ya verás. Qué grande. Bueno, pues si sus mercedes lo desean, procedamos a la perorata de las noticias. Cuando usted guste. Valve te pone mucho. Valve pone fecha para la demo de Left 4 Dead. A Manuel le encanta poner pesaos. Estas así noticias. Es, así es, preparada ya la demo de Left 4 Dead. Para todos aquellos que ya han hecho la pre-order, pues estará disponible mañana jueves. Desconocemos a qué hora. Como muchos dicen en el foro Valve Time, seguramente sea a las tantas, sí, de la noche. Exactamente. Y para los que no, para los que decían comprarlo más tarde, tienen la oportunidad este 11 para también adquirir la demo que ya los de la pre-order ya tendrán disponibles. Dichas ambas demos. Por favor, aplauden la... Bien. Magnífico. Ambas demos terminarán en el día 18. Y... Bueno, el juego el 18 en Estados Unidos, el 21 en Europa. Aquí. Sí, pero termina el 18. Las demo creo que... Claro, porque como sale el juego el 18, pues... Tiene caducidad. Exacto, sí. Qué misterio. ¿Cuándo saldrá la demo? Perdón. Y comentaban los de... Bueno, para que no lo sepan, Left 4 Dead es ese juego cooperativo en el que está siendo desarrollado por Tuttle Studios, los encargados de Counter-Strike. ¡Goti! ¡Goti! ¡Goti Game! Tenemos un espontáneo en la sala. Es la... El Goti va a ser Fallout 3 y punto. O Metal Gear Solid 4 si me apuras. Ya está. Te tenemos que apurar mucho. Un juego de infectados va a ser Goti, hombre. Es de Valve. Claro, como vosotros no lo habéis pasado. La gente decía lo mismo de Portal y... Míralo. Ojo, Y tres horas de... Abrir, bueno, portalitos por ahí. ¿Tú te crees? Y la GLaDOS, que viene Shodan y le da pa'l pelo. Pero fue Goti. Hombre. Bien, pues este... lo comentamos, un juego cooperativo a cuatro jugadores donde deberemos sobrevivir a esa gente infectada, que no zombies, infectada pues por un desconocido suceso. Algo. Sucesión. Infectados que en muchos casos serán foreros. Bien, comentan aparte de Valve pues que las reservas de la pre-order de Left 4 Dead superan, sin ir más lejos, a las que ya se hicieron para The Orange Box. Señores, esto promete. ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos Left 4 Dead! ¡Ya! ¡Quedamos ya en el foro! ¡Qué... Que por cierto ya hay post oficial para que la gente que se quiera apuntar a este frenético juego y maravilloso juego. Como frenética es la música. Que de momento en el foro va ganando Gears of War 2, pero no pasa nada. Atención, vosotros tenéis vuestra ilusión con Left 4 Dead. Señoras y señores, el 11 sabremos mucho más. Súper raro hacer noticias, sí, con esta música. Que sí. Me encanta. Bueno, ahora cambiamos un poquito. Joder, tío. Ya. Iba a poner todo, me iba a poner matar todo de clásica, pero fue, no va. Pongamos un poco también de cañera, que venga. Project Gotham Racing 4 tiene bastante y se agradece. Siguiente noticia. Madre mía, qué frikis. Frikis de WoW tendrán abiertas las puertas. No de mujeres, tranquilos, no va por ahí. Puertas abiertas para Wrath of the Lich King. la expansión de World of Warcraft, la esperada expansión que venderá millones el primer día de salida, pues tiene como premio para los impacientes que algunos comercios del territorio nacional, del territorio de España, pues abrirán a medianoche para que, pues como decía, los impacientes puedan adquirirlo cuanto antes. Concretamente, abrirán el Fnac de Barcelona en el centro comercial de la Illa, el Media Market de Majadahonda en el Carralero, el Media Market de Valencia en el Palacio de Congresos y el GameStop de Valencia, centro ciudad. Y además en el Game, en Madrid, en un Game, que no he apuntado el nombre, en uno de ellos, pregunten. Bueno, en Game seguramente se lo darán abierto y con el serial utilizado. Bueno, es la costumbre de Game. Y nada, pues para todos aquellos que quieran el juego, no solamente tengan el juego en sí ya antes, sino que tras esperar seguramente las 2 horas que abra de cola, tendrán pues su merecido regalito que repartirán pues gracias a Blizzard. Pues nada, un regalito pues que caerá, pues algún póster, alguna tontería de esas, sí, o fotos, chicas vestidas de elfa seguramente, serán las promotoras, no os confundáis. Y nada más, pues podremos hacer una llamadita a Programmer, que seguro que está a la cola ese día, y como cae en miércoles es el día 13 el que sale. Sí, de hecho Maneo se supone que trabaja ese día, o sea que se supone. Quizá le toca pringar. Chitón. Chata la boca. Es el 12 por la noche, pues justo las vísperas. La fecha oficial es el 13, a las 12 de la noche es cuando abre. Exacto. ¿No? Vale. Y el 13 es miércoles. Exacto. Vale. Entonces no, cuando hagamos programa nosotros ya va a pasar un día. No, a ver. No. Que no, que es miércoles por la noche. Miércoles, o sea, 00, antes de irte a dormir. Claro, la noche del martes ya empieza el miércoles. O sea, serán en directo, podríamos hacer un seguimiento. Perfectamente. Sí, pues que llamamos a Programmer. Programmer seguro que es el primero. El año pasado. No, sí, fue el primero. ¿Fue el año pasado o fue hace 2 años? No, hace 2 años. Joder, ¿cómo fue el primero? Fue el primero de España, o sea que este es seguro, fijo. Habías un friki, yo este es Programmer y ahí estaba. Geralt de Rivia se duplica 1 millón de veces. The Witcher alcanza 1 millón de unidades vendidas. Sí, señor, el juego de rol de CD Projekt pues ha alcanzado 1 millón de unidades vendidas. Así lo han anunciado Atari, los mismos chicos de CD Projekt, que además han tenido el detalle de hacer un pequeño vídeo para agradecer a los fans, para agradecer a los compradores pues su soporte, su apoyo. Un año que han tardado en alcanzar esta cifra para un juego que pues era desconocido, era una nueva IP dentro del mundo de los videojuegos, en, como ellos decían, utilizando sarcasmo, en una plataforma muerta, irónicamente lo decían, pues están muy contentos. Y pues es de agradecer que un juego de estas características, en el que se le ha dado mucho mimo, mucho cuidado, realmente se nota mismamente la Enhanced Edition, la edición reciente con las mejoras totalmente gratuitas para la gente, pues que esta gente haya tenido este éxito, porque se lo merecen, y más aún pues que te lo agradezcan, ¿no? O sea, encima que te han dado horas de juego, encima tienen la humildad de agradecerte que les hayas apoyado, y nosotros más que contentos que estamos aquí en Último Nivel. Lo mejor, la frase es: estudios científicos han demostrado que estas cifras son realmente buenas para un título debut, basado en una IP relativamente desconocida y lanzado en una plataforma muerta. Volvemos a la clásica, señores. Cuidado que te pica la avispa. Nintendo DS, ¿y qué? Retrasada en Europa. Pues retrasada. Retrasada la DS y su lanzamiento pues en territorio japonés ya está disponible, pero bueno, han preferido que a nivel europeo. Esto habría que grabarlo. Que estás haciendo, sí, aquí el payaso. Y mirando con los ojos, mirando ahí, persiguiendo la... Perseguir, buscar la DS. Busca, ¿dónde está? Busca, ¿dónde está? No. Busca. Pues señores, se decía que hasta primavera no llegaría, pues no, se retrasa un pelín más hasta verano, sin concretar fecha ni nada, que se retrasará por lo menos la DSi aquí en España. Se desconoce totalmente precios. Verano 2009, madre mía. En Japón, pues bueno, han tenido su escondido éxito, pues al principio las colas no preveían mucho éxito. Eso fue una noticia bastante demagógica. La verdad es que ha habido mucha expectación. Y 150.000 el primer día. Sí, exacto. En los primeros días, la verdad es que está muy bien, se han agotado, ha cumplido las expectativas. No, no es un éxito rotundo, pero bueno, para una plataforma que lleva su tiempo y que ya ha vendido tanto... No, pero sí que se puede considerar éxito realmente. Sí, éxito. A ver, sí, no rotundo, moderado. Si por ejemplo fuera la segunda versión, pues quizá, pero en ese sentido no ha defraudado expectativas. Electronic Arts interesada en el infierno de Dante. Y no My Cry. Desde el prestigioso portal Variety informan que Electronic Arts está realizando un videojuego del infierno de Dante, el cual, como cabría esperar, sería una interpretación moderna de este épico poema y llevaría a los jugadores a luchar a través de las profundidades del infierno. Añaden en la revista, en el artículo, que el título estaría desarrollado por los estudios EA Redwood Shores, los creadores del que analizamos hoy, Dead Space, y sería lanzado a finales de 2009. Entraría además así el rumor, para darle un poco más de credibilidad a la política que está desarrollando EA de intentar lanzar nuevas franquicias, nuevos títulos, como está haciendo este año pues con Dead Space y próximamente Mirror's Edge. Además, por si fuera poco, en el rumor hay otro rumor sobre el rumor, para rizar más el rizo, en el que se comenta que Universal Studios ya habría llegado a un acuerdo con Electronic Arts para la adaptación a la gran pantalla del videojuego. O sea, aún no está el videojuego hecho y ya habrían firmado con Universal Studios para hacer una película. Obviamente todo esto sigue siendo rumor, no hay nada confirmado, pero ya se sabe, when the river comes... No, where the river sounds, water comes. Muy bien. When the river comes, chof. Sí, for if the flies. Qué grande. The count is lonely voices, like whispers in the dark. Qué grandes, Covenant. Desde aquí un saludo a Denton y a Yuri, que sé que este temazo les encanta. Siguiente noticia. Los zombies, que pesados, están de modas. Ah, no, que antes eran infectados, ahora son zombies. Ahora son zombies, hablamos de Call of Duty 5. ¿Qué coletilla tiene? World at War. World at War. El mundo en guerra. El mundo en guerra, señores. Pues ahora el mundo está también lleno de zombies. Lleno de zombies, pero ¿qué zombies? Zombies nazis, malos, malotes. Que se han dedicado a pasarse por el multijugador de Call of Duty 5 para incorporar un modo cooperativo. Ojo, bueno, está bien. Left 4 Dead. Perdón. ¿Qué ha sido sigue, eso? Sigue. Está no, pesado, no, estoy por chapar el tenía... micro cada vez que haya anuncio de Left 4 Dead. No, a los no, dos, no. A los dos sí la digo yo. Pues nada, pues eso mismo, que ha añadido dentro de este multijugador que ya de por sí pues cogía los las bases del 4. Las bases del 4, pues han añadido pues este modo nuevo. Bueno, es un modo curioso, la verdad. No pega mucho, está un poco metido con calzador, pero bueno. Pero bueno, puedes lanzar perros en los en vez de ataques de helicóptero. Que ¿verdad? Es muy bueno, es muy bueno. De hecho, sí. Tenéis en último nivel de parte del de hombre sin nombre las primeras impresiones de la demo de Call of Duty en multijugador. Y sí, realmente, pues, pinta bien. Quería comentar como anécdota que de modos contra zombies en Call of Duty ya había existido. Había habido algún mod en el Call of Duty 1 y 2, que yo recuerde. O sea que, mira, se ve que... han cogido la idea allí, o a lo mejor la idea la han cogido de Left 4 Dead. Siguiente noticia. ¿Qué? Bueno, en fin. Like whispers in the dark. Precio y fecha para el contenido extra descargable de Oh My God, qué programón que quedó BioShock para Play 3. Ya lo comentamos la semana pasada en el Special Shock, en el análisis de BioShock, que la versión Play 3 tenía unos extras que aún no habían salido. Se habían anunciado, pero de momento estaban fuera del CD del juego y estarían descargables a posteriori. Ya ha llegado el momento, será el próximo 20 de noviembre cuando a un precio de 7,99€ saldrá un pack que incluirán 3 Challenge Rooms. Las Challenge Rooms han sido diseñadas para la versión de Play 3 específicamente, ofrecen nuevos mapas, objetivos y artes inéditas, así como nuevos trofeos extra. El nombre de las Challenge Rooms son un electrizante giro de los acontecimientos, la individualidad del equipo y mundos de dolor. Lo que así no... ya sabéis, si tenéis BioShock en Play 3, por 8 eurillos podéis extender un poco más la experiencia con estos nuevos retos. Lo que no entiendo es... que no decían que los contenidos extras iban a ser exclusivos de Play 3 dentro del juego, no los sacan por temas de retraso y cuando lo sacan más tarde lo cobran. Business is business, money money. Ya está, todo dicho. Trabajo es trabajo, dinero dinero. Es traducción simultánea. Gracias, Phil. Vale. Momentos musicales. Y se acaba la música. Momentos musicales silenciosos. Qué grande esta noticia. Electronic Arts anuncia Burnout Paradise de Ultimate Box. Electronic Arts y Criterion han anunciado la intención de lanzar una nueva versión del más que notable Burnout Paradise, la cual recibirá el nombre de Burnout Paradise de Ultimate Box. Un segundito, parece que tenemos una llamada. A ver. Hola, muy buenas noches. Buenas, soy Raciel 12. Hombre, Raciel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo llamaba para preguntar si vais a comentar algo acerca de Broken Notes. ¿De qué, perdona? Broken Notes. Broken Notes. Vale, continúa. Me imaginé que... A ver, infórmanos, cuéntanos. De acuerdo. Broken Notes es un proyecto, sale... Es una película que han realizado unos estudiantes de audiovisuales de Alicante. Sí. Es una adaptación del videojuego de Silent Hill 2. Ah, ¿eh? Ahí va la hostia. ¿Pero en carne y hueso o animación? Sí, carne y hueso. Son, se lo han montado ellos, les han subvencionado con un dinerillo y tal, y han hecho ellos los trajes, han hecho una adaptación, obviamente el guión no es tal cual. Por ejemplo, han suprimido al personaje de Eddie Dobrowski, o han incluido la historia de María de Born From a Wish. Oh, en la película del... Grande, pero que es una película de metraje normal, o sea, sus sí, dos dura horas. Unos, una creo horita. Que está por aquí, unos 100 minutos. Ah, bueno, ahorita... Hora y media, más o menos. Sí, ahorita 40, sí. Y es que llamaba para deciros que se estrena este sábado. ¿Se estrena en cine? Sí, en cines... En una sala allí en... Sí, la gente que esté en Alicante, creo que es, en Cine Astoria. A las 4 y cuarto pueden ir hasta allí, por 1 euro tienen la entrada. Y los que no somos de Alicante y tal, ese mismo día lo van a colgar en la página web para descargar la película, tanto en inglés como en castellano. Pues oye pues mira. Se un doblaje ellos. Bien, bien. Pues qué grande. Y bueno, pues era para eso y además... si puedo, tenía intención de hacer un pequeño post oficial para Perfecto. Que la gente que estuviera interesada para saber algo más o tal. Pues sí, por supuesto, animamos, es más. Claro que sí. Ahora al final te íbamos a decir, de, tío, crea el post y coméntalo. que se comenten ahí las impresiones de la película. Es más, si nuestras impresiones pueden llegar a ellos, ¿sabes? Sí, de sí, cara a buenas críticas, pues oye, bienvenido sea. Que es que me parece que es muy buena intención, sobre todo por esta gente que traten de hacer un cine diferente al que se ve en España. Dado que lo último que se ve por aquí son todo comedias malas y películas acerca de sexo. Y sí, películas yo lo definiría en simplemente malas, pues allá por eso, resumimos. Películas buenas españolas se ven muy pocas. Y hay buenas adaptaciones de videojuegos, tampoco es que vayamos a No, pues mira, que... fantástica iniciativa. Sí, sí, sí, gracias sí, por informarnos, gracias por... además, porque no teníamos ni idea. Ajá. Y hay que promover estas iniciativas, bueno, claro que sí. Ahora colgaré aquí la dirección por si a alguien le interesa entrar y tal. Estupendo, Raciel 12. Fantástico. Muchas gracias. Sí, por cierto. ¿Qué? Ya que llama, pues nada, felicitaros por cómo os está yendo la temporada. Muchas gracias, gracias. De verdad. Y por cómo os ha quedado la web 2.0. Gracias, sí, de verdad. Y a gracias. Ver qué tal ahora el día de Space, que hay ganas de escuchar vuestro análisis. Pues grande. Venga. Ahí, quédate. Muy grande. Venga. Buenas noches. Disfruta con tu segadora de almas. Aquí, venga. Adiós, hasta luego. Adiós. Qué grande, qué bien viene la música clásica, qué gran noticia y qué grande es Silent Hill, no Homecoming. Comentaba el super mega paquete de Burnout Paradise que añadirá el nuevos coches, nuevos modos online, el paquete de las motos y un paquete llamado Paradise Party, que no será de hacer minijuegos, sino que será una especie de modo multijugador offline donde hasta 8 jugadores deberán ir pasándose el mando para superar docenas de desafíos. Pues bueno. Será una edición, será multiplataforma y la salida está prevista para febrero de 2009. Fantástica iniciativa de un gran Burnout Paradise que inicialmente no acabó de cuajar, pero luego cuando le dedicabas unas horas, madre mía, qué vicio, y que analizamos aquí en Último Nivel la temporada pasada. Super Street Fighter 2 HD Turbo Remix Ultra Mega Guay llegará este mes. Así lo ha anunciado Christian Svensson, uno de los máximos responsables de Capcom en Estados Unidos, en la web oficial de la compañía. Según sus declaraciones, pues eso asegura que la nueva versión Street Fighter 2 Turbo HD Remix está ya terminada y en estos momentos están pasando los controles de calidad exigidos por Sony y Microsoft para que el juego esté disponible en la PlayStation Network y en el Xbox Live, respectivamente. Su intención es lanzarlo a lo largo de este mismo mes, así que los que tengan morriña por el mítico Street Fighter 2 lo quieran ver en HD y quieran rememorar esos combates 2D a la antigua usanza, old school, pues este mes tendrán su ración de vicio. Svensson no es una máquina para depilar mujeres o algo así. Sí. Y seguimos hablando de Street Fighter 4 porque ya tiene fecha. Fecha no exacta, pero más o menos un poco por encima, pues el 20 de febrero es la fecha oficial en el Reino Unido y dado pues simplemente por indicaciones que seguramente también aparezca territorio español en la misma fecha o bien cercanas. Y bueno, España siempre con J. Español, ¿vale? Por supuesto. Y entonces estas serían las versiones de 360 y Play 3 sin que haya fecha todavía para PC. Bueno. Pero bueno, se va acercando la fecha, oye. Metal Gear Online alcanza el millón de usuarios. Konami ha anunciado pues que el Metal Gear Online, la versión multiplayer de Metal Gear 4, ha alcanzado el millón de usuarios jugando desde que fuera originalmente lanzado el pasado mes de junio. Para celebrarlo, Konami y los estudios Kojima Productions traen una interesante campaña de promoción denominada Metal Gear Online Campaña de Conmemoración. Se han matado mucho en el nombre, como veis. Así, desde el 25 de noviembre hasta el 9 de diciembre, todos los usuarios que se conecten al juego recibirán de manera automática 10.000 puntos de recompensa, 10.000 puntos en el juego, que podrán ser canjeados por equipamiento para nuestro equipo. Además, 30 usuarios, repartidos de 10 en 10 entre Europa, Estados Unidos y Japón, o sea que a lo mejor con suerte te lo toca, podrán acceder a una recompensa adicional de 100.000 puntos de recompensa. Los 10.000 puntos iniciales serían añadidos a las cuentas de los jugadores al finalizar la campaña el 9 de diciembre, mientras que los 100.000 extras serán repartidos entre los ganadores el 16 de diciembre. Para finalizar, además, comentar que hay un bundle especial, un pack, consistente en la expansión Gene y Meme, que estará disponible estas navidades a un precio reducido en Estados Unidos de $14.99. O sea que los fans de Metal Gear Online, la verdad que están de enhorabuena, porque parece que el juego sigue recibiendo apoyo, sigue recibiendo contenido y sigue jugando bastante gente. ¡GOTY! No, Metal Gear 4 GOTY. No, el GOTY no tiene online, no. O sea, no tiene puntos. ¿Ves? Pues la cagarían con online GOTY. Pero en fin. Me mola porque no se va a acabar todo el CD y toda la segunda parte se puede poner para otro programa. Claro. Mira, qué guay. Joe Wood lanza en Alemania el primer juego para PC en formato Blu-ray. Ojo, el primer formato Blu-ray para un videojuego en PC, pero tiene truco, pues no es un juego en sí, sino que realmente este Blu-ray se compone de 30 juegos. Dicho el lanzamiento, 30, seguro que le caben más, pero bueno, han quedado ahí. Se llamará 30 en 1 Collection. Que gran. Es como los de Game Boy, aquellos. De 55 5... en 1, que sí, sí. En 10 era el mismo. 12 también era igual, y eran 4 juegos repetidos de diferentes nombres. Bueno, había un 5 en 1 que tenías el Tintín, el Rey León, por ahí, está bastante bien. Sí. Pero bueno, ya no son 5 ni 10, sino que son 30 en formato Blu-ray. Vale, pues entre estas recopilaciones se incluyen ni más ni menos que juegos como Gothic 2, Spellforce, Sky Racing o Aquanox. ¡Qué grande! ¡Qué gran juego era Aquanox! Tanto incomprendido. ¡Qué sí. grandes portadones! Sobre todo la 2 por... joder, es más conocido que la hostia. Siempre se me olvida el nombre. Luis Rollo. Sí, el del rollo. El rollo bollo. Y fantástico también el Spellforce. Grandísimo juegazo. Esa mezcla de... Mira, otro incomprendido. Mira, si hacemos un incomprendidos 2... Buen candidato, el Spellforce. Qué grande, el 2 sobre todo. Pues hasta aquí las noticias de la semana. Acabamos rapidito porque vienen dos grandes análisis con su chicha portentosa. Una pequeña pausa y directamente al terror terrorífico, valga la redundancia, del fantástico Dead Space. Ya están aquí. Que giñe. No respires. Pip. Pip. Bueno, basta ya, gilipolletas. Que esto no estaba saliendo. Demasiada improvisación. En fin, estamos ante la experiencia Dead Space. Es la mejor forma de definirlo. El más media que llaman. Correcto. Es el nombre oficial. Pero más media me recuerda a Mass Effect y Mass Effect ya está a su rollo. No, Mass Media es un producto que trasciende a varios sectores y varios tipos de producto. Buena definición. Formas de entretenimiento. Buena definición. En definitiva, la experiencia de... La verdad es que ha sido un conjunto multimedia donde no solo se ha expresado desde el punto de vista de videojuegos, sino que le ha acompañado como valor añadido y muy importante para la historia del título unos cómics y una película. Electronic Arts junto con Image Comics crearon una serie de 6 cómics basados en Dead Space, que está escrita e ilustrada por Ben Templesmith, que para los que no lo conozcan es el dibujante de 30 días de noches, Dark Days y Silent Hill Dying Inside. Un tío que lo borda, mezcla un diseño artístico como si estuviera pintado en acuarela. La verdad es que sorprendente. Yo no sabía definirlo hasta que Yuri me ha ayudado en... Es como si fuera acuarela y yo, gracias, grande. En ese sentido, una historia que acompaña, plantea... Antes de la película, la cronología sería cómics, película y videojuego, aunque los cómics están ligados con bastantes cosas que se pueden ver en la película, al igual que el propio videojuego, se ven algunos retazos en forma de vídeo de lo que te cuenta la historia. Pero en ese sentido, fantástica iniciativa, los cómics no están mal y presentan las bases de lo que será una película dirigida por Chuck Patton. ¿Qué diréis? Ah, vale, pero si os digo que... Fue el director de algunos episodios de aquella famosa serie de Todd McFarlane's Spawn. Oh. Oh. Y el inspector Gadget salva la Navidad. Nota, ¿no? G-Joe. La serie, ojo, estos son palabras mayores, ¿eh? Algunos capítulos, no todos. Pero ojo. Y Capitán N y las aventuras de Super Mario Bros. 3 en el 1990, serie de televisión. Vaya currículum, ¿eh? Vaya currículum. Wow. A cualquier lado. Es decir, que la película yo la he visto esta tarde. Y aunque la factura, si fuera de carne y hueso, no sería más que una mera película de ciencia ficción con muchísimo gore y que bebe muchísimo de que vas a jugar al juego y ya lo has jugado y por lo tanto conoces a lo que te enfrentas, con una animación un tanto parca. Pero que bueno, que los amantes de la acción pueden llegar a disfrutarla, aunque la película es bastante normalita, pero sirve mucho y es necesario si realmente te ha gustado Dead Space o quieres involucrarte más en todo lo que es la experiencia. Que sepáis que de mientras va a sonar la banda sonora, de hecho, esto es la banda sonora de Aliens, Alien 2, y será acompañada también con la banda sonora de Dead Space. Ya entrando de lleno en lo que es el análisis de Dead Space, hay que hablar del guión, de lo que te presenta el juego, de lo que es esta historia de ciencia ficción terrorífica con una iglesia de por medio que, como siempre, la de liar parda, porque si no, no se queda a gusto. Y cuanto más gente muera a su causa, mejor, porque luego se les llamarán mártires y habrán servido a ese dios que le hacen llamar monolito, diferentes formas... pero que al fin y al cabo es una figura que representa a la iglesia de la uniología. El juego se plantea un futuro difícil para la raza humana, donde los recursos de la Tierra ya escasean y la humanidad tiene que lanzarse perdón que se me había ido la música, tiene que lanzarse pues a buscar otros planetas para conseguir esas materias primas, y para eso se hacen ayuda de unas naves que digamos que son unas naves perforadoras, como si fueran unas plataformas petrolíferas, pero naves desde el espacio y utilizando pernos gravitatorios que se sacan de la manga para apoyarse en la onda gravitacional del planeta y extraer grandes masas, pero enormes masas de material para poder transportarlo o manejarlo, la función que se necesite. En ese sentido, dentro de todo este planteamiento, tenemos una de esas naves, una de las más grandes de su tipo, que es la USG Ishimura, que es la nave donde se desarrollará toda la historia, que recoge una roca de otro planeta, y justo cuando lo recoge, las comunicaciones con la Tierra desaparecen, y para ello se envía al ingeniero de sistemas Isaac Clarke, que es el protagonista. Isaac Clarke, que no sé si lo sabéis, pero se dice, una de las curiosidades del juego es que su nombre no es fruto de la coincidencia, sino que es una composición de Isaac Newton, el científico, y Arthur C. Clarke, el autor de ciencia ficción. ¡Qué grande! ¿Eh? ¡Qué grande! No sabía eso. Ah, amigo, hay que informarse, hay que leer. ¿Será cabrón? De hecho, no sé yo y dice que informarse. Pero gran apunte. Este es el menor de los problemas. Cuando llegamos a la nave, nos encontramos que la nave ha sido totalmente invadida, no hay comunicaciones, está todo desolado, vemos sangre por las paredes, ha sido totalmente absorbida por algo que desconocemos. Vamos, que salía oparda. Sí. A medida que avanzamos, a los pocos minutos, vemos que unos seres semi-humanos con grandes brazos y el antebrazo de una grandiosa cuerno, espada, púa, como quieras llamarle, tremendamente afilada, nos ataca y nos hace escapar y separarnos de nuestro grupo. Ante ese planteamiento tendremos que solucionar, saber qué ha pasado en la nave, y poco a poco empezaremos a descubrir que hay mucho más trasfondo detrás de lo que inicialmente se creía que simplemente era una operación de rescate, sino que se empieza a entremezclar intereses gubernamentales, intereses eclesiásticos e intereses económicos, como siempre, liándose parda y más allá de lo que las apariencias ofrecen. Ese es el planteamiento inicial de Dead Space, no nos vamos a entretener en detalles, pero a decir es que el guión en su cómputo, pese a que no sorprende y bebe de muchísimas fuentes de ciencia ficción, principalmente y la más notoria, Alien, sobre todo por ese concepto de encontramos criatura y unos quieren destruirla, otros quieren quedarse con ella para utilizarla para diferentes fines. Aquí no es exactamente así, pero se entremezclan diferentes facetas, como esa nave que parece tener vida propia como horizonte final, y entremezclas de las criaturas poderosas como Alien. O sea, en ese sentido, el guión no presenta grandes novedades, pero teniendo en cuenta los cómics, la película y todo lo que nos ofrece, pues la verdad es que se agradece porque tiene grandes cambios de guión, algunos giros bastante notorios, y sobre todo la manera de explicártelo, muy interactiva, muy viva, muy al estilo Half-Life, porque la estás viviendo tú ante tus ojos constantemente, ya sea por los vídeos que se retroproyectan desde tu traje o por los personajes que te van hablando delante tuyo y te van comentando todos los matices y todas las problemas que ha vivido la nave o que está por vivir. De hecho, la intro del juego es sencilla, tampoco te está mucho tiempo. Espectacular visualmente. Gráficamente sublime, pero es un juego que tampoco te pretende que tener una introducción muy vasta. Y que es eso, en todo el juego pues se va desarrollando todo eso desconocido, qué es eso, qué ha pasado aquí, se va desenvolviendo, como ha comentado, muy, muy Half-Life, es decir, en tiempo real, sin ninguna secuencia de FMV ni nada del estilo. La verdad es que el guión mantiene, cumple, atrae, genera interés, aunque no sea espectacular ni vaya a pasar al recuerdo como por ejemplo un Mass Effect, sí que está por encima de la media de los juegos de acción y en este caso Survival Horror. Se agradece muchísimo, tiene grandes detallitos, tiene algunas caracterizaciones y sobre todo, como ya comentaremos en sonido, el doblaje ayuda muchísimo a adentrarte dentro de la experiencia. Por lo tanto, junto con la ambientación, que ya iremos comentando tanto en gráficos como jugabilidad, hace que en sí el producto de Dead Space, sobre todo a nivel de guión, sea muy sólido y bastante atrayente, que puede no gustar a gente, que no es sorprendente ni llega a ser épico, pero que joder, que está muy bien y, como bien he comentado, por encima de la media. Es ahí lo importante, en que te mantiene jugando, te vas manteniendo a medida que vas avanzando, te van explicando más, no te dejan un gran espacio sin saber qué es lo que sucede, sino que al explicártelo poco a poco te invitan a seguir jugando y a jugar, y toda esa ambientación es la que te ayuda sobre todo a estar ahí enganchado. Y el miedo es el que te quita... El miedo es el que te dice, nen... Ya puedes parar un ratito. Exacto. En ese sentido, y ya pasando a los gráficos, en conjunto es tremendamente sólido y en ocasiones más que excelente. Toda la caracterización gráfica de Dead Space, un motor que sorprende porque es el del Padrino, y la verdad es que lo han llevado hasta cotas casi inimaginables habiendo visto el propio... Padrino. Se nota que simplemente era una versión beta lo del juego, de la versión de la película, porque la verdad es que grandísimo trabajo que han hecho. Y la excusa de que ayuda a que aquí sea interiores tampoco es tal, porque en momentos que hay exteriores es alucinante. No, la verdad es que se mantiene igual. El juego no abusa de interiores, o sea, los que se puedan pensar que es todo el rato pasillos pequeños y oscuros, todo lo contrario. El juego tiene desde grandes escenarios completamente enormes, salas de control abiertas, iluminadas, con grandes cristaleras en las que puedes ver el espacio y las estrellas, hasta zonas médicas muy amplias, de grandes techos, garajes, salas de máquinas, hangares, zonas de gravedad cero, exteriores de la nave en gravedad cero o en el espacio, o sea, un sinfín de posibilidades a nivel de escenarios que la verdad para nada hace notar sentido de repetición. Además, la propia paleta de colores va cambiando muchísimo y joder, que se agradece una pasada que haya esa diferenciación y esa variedad. Y además, junto a la increíble iluminación que... Soberbia, que tiene soberbia. Es que es alucinante cómo no solamente te ayuda a ambientar todo escena ya de por sí bastante gore, sino que también juegan mucho con estos cambios de luz, cambios de que estás en una nave que realmente la luz está prevista por electricidad y que en cualquier momento puede ceder. En ese sentido, es que hasta en exteriores también la iluminación está muy cuidada. Sí, porque Dead Space es un juego que rompe con muchísimos tópicos, a nivel gráfico es uno de ellos, sobre todo porque utiliza la luz, mucha luz como elemento de terror, sobre todo jugando con la recreación o superposición de sombras. Tenemos, por ejemplo, la típica sombra que parpadea y se mueve al fondo, que te piensas que es un enemigo cuando solo es un elemento que se está moviendo ahí, un recurso bastante fácil, pero que junto con la iluminación de ese entorno, las sombras y el vapor volumétrico que puede haber en ese instante, joder, hacen que haya un momento de gran tensión que, si en ese instante está acompañado de una música, te piensas que va a aparecer algo y no aparece. Y están jugando contigo solo con dos detalles gráficos de sombras, un poco de vapor y ese sonido. En ese sentido, a nivel de texturas, tanto en el traje como los enemigos, como los escenarios, muy detalladas, sobre todo con esa sangre, suciedad, a veces muy nítidas e iluminadas. La viscosidad de los enemigos, sí. El salpicar de la sangre. Exacto. Sí. Y sobre todo se nota más en la versión de PC, cuyas texturas son mucho más nítidas, mayor resolución, pero que en consola se defienden bastante bien en este aspecto. La verdad que en ese sentido sí, porque sí, ya comentábamos esa variedad. Además de esa variedad, las grandes texturas, la diferenciación de colores, tenemos que los enemigos, se pueden desmembrar como quieras, totalmente variadas, con una buena cantidad de hemoglobina. se disfrutan, saltan en pedazos, esos cuerpos se pueden mover, puedes utilizar el rayo tractor que ya comentaremos para elevar y mover esos cuerpos, incluso lanzarlos contra otros enemigos. Y sobre todo, algo que es soberbio, que han innovado y que es de lo mejorcito que hemos visto hasta ahora, por decir de la historia, quizás un poco redundante, pero es que son los mejores menús que se pueden ver en un videojuego. Increíbles. Menús a tiempo real, es importante, que no es el típico menú de pauso escena y manejo armas o cualquier tipo de ítem, sino que es a tiempo real. Tenemos una especie de visor que aparece delante nuestro, justamente, y ahí pues tenemos que controlar pues los diferentes ítems, suministrando pues también si necesitamos vida o no sé cómo le se llama el juego, ese tipo de energía que te sirve para estabilización, la energía de estabilización. Cambiar de armas, bueno, más que cambiar de armas sería... No, a ver, realmente cambiarte de armas y mapas lo puedes hacer con teclas o en este caso con comandos en el mando automáticos, pero sobre todo por la caracterización y la búsqueda de que Dead Space sea una película interactiva, es decir, ya desde el primer momento la ausencia total de HUD, es decir, de elementos en el escenario, por los laterales del escenario que te indiquen la vida y la munición, no, eso desaparece totalmente. La vida la llevas en como si fueran huesos de la columna vertebral, de tu espina dorsal. Y la recarga de estabilización también. Y luego el tema de la munición, de las armas, todas se pueden ver en unos pequeños LED retroproyectados en todas las armas. Por lo tanto, vemos que todos los elementos necesarios para la jugabilidad, como es la vida, la recarga del rayo ralentizador, el modo de estabilización y la munición, lo ves todo tú como si fueras el propio personaje, con el hecho de que la vida la tienes a la espalda, todo el mundo lleva la vida en la espalda, o sea que no es que solo tú tienes esa licencia y los demás llevan un traje normalito, no todos llevan esa estética, porque en la nave es lo que se utiliza, con lo cual le da ese toque de ambientación y de interacción de película interactiva, que junto con los menús, que son la rehostia, todos los vídeos los ves delante tuyo, los vídeos retroproyectados, como si fuera un holograma, pero es que el holograma tiene 3D, o sea, tú si giras la cámara y miras el holograma, lo vas a ver como una línea, es decir, lo vas a ver 2D si lo miras de perfil, pero si te pones delante de él, ves como ese holograma tiene profundidad y sobre todo se ve en el mapa. Cuando tú miras el mapa, tú miras de lado esa retroproyección, ves 2D, pero si miras el mapa, ves que todos son elementos 3D que recuerdan muchísimo a Splinter Cell, ¿sabes? Con cubos muy básicos, pero que uno se aclara muy bien y que la verdad que puedas ver todos esos menús retroproyectados mientras estás avanzando. Es que avanzas, o sea, más de una vez quizá tienes un vídeo, tú sigues avanzando y mientras estás viendo el vídeo, en este caso escuchándolo, puedes ir disparando, puedes ir cogiendo munición, cogiendo los elementos que hay por el escenario y vas interactuando todos ellos mientras tienes el inventario o los vídeos reproduciéndose delante tuyo. Es soberbio, pero soberbio, o sea, súper bien pensado, muy interactivo y tremendamente original. Y la verdad es que se agradece muchísimo para no romper en un juego en el que es tan visceral, en el que el miedo es tan a flor de piel, no puede romper la experiencia de juego entrando a un menú, eligiendo el arma. No, todo lo tienes fluido delante tuyo. Y en ese sentido, joder, es una pasada, la verdad. Como decía, también destacar el notable diseño de los enemigos y personajes, que cumplen su diseño acojonante. La verdad es que más de una vez te pegan un buen susto. Enemigos variados, o sea, muchos son repeticiones del mismo modelo, pero a medida que vas avanzando te encuentras nuevos enemigos completamente distintos al anterior, con diferentes maneras de matarlo. Lo concretaremos en jugabilidad, diferentes maneras de matarlo y de decir, hostia, a este enemigo le irá mejor una arma u otra. Y en ese sentido, algo que quizás no me ha gustado tanto a nivel gráfico es los efectos en cuanto a físicas de los objetos, en este caso de las piernas, de los enemigos y demás. Lo veo muy, a sentido propio, muy primitivo, de cuando las primeras objetos físicos se quedaban enganchadas, había clipping entre el objeto y no paraban de moverse, por ejemplo. Les falta un poco de peso. Hay veces que, por ejemplo, chutas una pierna sin querer, se queda atravesada en una puerta y esa puerta se está abriendo y cerrando todo el rato y te pone los nervios. ¿sabes? Porque tienes un sonido por ahí que no sabes de dónde viene y es la puerta que se está comiendo esa pierna que has chutado tú. En ese sentido les falta un poquito de peso para que se quedaran algo más clavado. Pero bueno, final, es un detalle, realmente es el detalle gráfico, es uno de los detalles menores, porque tiene grandes momentazos y sobre todo uno de los más bestias es cómo se difumina todo cuando sales al espacio exterior y en gravedad cero es... Cómo se descomprime la sala, es decir, pasa de tener oxígeno al vacío completo. Sí, además el efecto del aire, el efecto de succión del aire está conseguidísimo. Exacto. O sea, un apartado más que notable que perfectamente casa con la ambientación que quieren transmitir. Y llegamos al mejor apartado. Pero mejor apartado, sin duda. Y yo casi lo calificaría como el mejor sonido hasta ahora en la Next Gen. Soberbio. Pero pocas palabras hay... A nivel de música, de sonidos, de doblaje... Todo. Pero sobre todo a nivel técnico... Es, de verdad, una perfecta recreación de ambientes. Desde el punto de vista, desde el primer momento en el que la recreación de la insonoridad y de la opacidad del espacio exterior, porque la ausencia de sonido debido a la diferente transmisión del sonido por el propio espacio, o sea, la famosa frase de «en el espacio no pueden oír tus gritos», que es una sensación muy parecida a la de sensación de gritar o hablar bajo el agua. O sea, te comprime ese sonido, no escuchas nada y es increíble estar por el espacio exterior, que se te está acabando el aire, que notas tu propia respiración resonando en tu cabeza, cómo te estás quedando sin aire y cada vez que sigues avanzando te empiezas a respirar más intermitentemente, a toser, y de repente te aparece un enemigo delante tuyo que no oyes, porque el sonido de su desplazamiento no se transmite. Contrasta mucho con todo lo que vives ya dentro de la nave, que es sonidos por todos lados, es decir, todo lo que afuera no te encuentras, adentro es totalmente distinto, es incluso juegan con otro tipo de silencio, debería decir, juegan con un silencio que agobia, un silencio que dices, no me gusta nada esto, aquí pasa algo, ¿sabes? Pero en ese sentido también rompen con tópicos, porque la música... No es como en muchísimos juegos, que la música siempre es una advertencia o sale justo en el momento en el que te ataca un enemigo. Por ejemplo, el típico violín estridente que tiene un punteado que no acaba nunca justo al girar una esquina, que te piensas que en ese instante va a aparecer el enemigo y no aparece de enemigo. O sea, no aparece. Y cuando te crees que va a aparecer un susto por culpa de la música, no aparece nada. Ya han estado 2 minutos jugando contigo gracias a la música sin que tú hayas tenido que realizar nada porque no ha aparecido nada. O sea, casi como lo que se está sonando ahora mismo, decir... Sí, me va a salir algo. Pues que es simplemente la misma nave, la que es que estás en la nave, ahí está el problema. Sí, y de pronto llegas al silencio, se supone que estás en una zona en la que llevas rato sin escuchar nada y... ¡Zasca! Te sale el enemigo de turno, te ataca... No siempre desde el techo. Una de las cosas que más me ha gustado es que abusa muy poco del típico enemigo que te sale del techo de la esquina, para asustarte o de la esquina, eso ya lo comentaremos en jugabilidad. La contundencia de las armas, que suenan muy bien, y sobre todo lo bien que suena el 5.1. Es que, en serio, o sea, si la gente dice, ay mira, se ve mejor en tal consola, en PC, no, es que... Es irrelevante cómo se vea, o sea, es el menor de los apartados, es este juego se tiene que jugar con un digital y con 5.1, porque ahí es donde se vive realmente la experiencia acojonante debido a, por ejemplo, el andar sobre el orgánico, el metal o sobre rejas, más los sonidos de fondo, de vapores, de los respiraderos. Enemigos, sí, enemigos que los oyes por el respiradero, que están súper lejos, pero los oyes, uh-huh, que están haciendo algo por ahí o están atacando a alguien. Tú te piensas que te lo vas a encontrar, pero no, porque están en otras salas. Sonidos ambientales que no solo la mezcla es muy buena, sino que el talento de ellos y la recreación es una maravilla. O sea, en serio, es que Dead Space gana en acongojamiento gracias al sonido. sonido, es que está muy, muy bien recreado de lo que es la nave. Muchas veces oyes un sonido totalmente metálico, de golpes, de algo, y dices, ¿dónde está sonando? Está sonando a la sala de al lado, pero lo llevas oyendo desde hace rato. Sí, porque nunca te avisan. Siempre te piensas que te van a avisar, pero es que jamás avisan. Siempre están ahí, forman parte del juego, a veces no están, a veces sí. Y juegan contigo de muy mala manera, pero es que lo consiguen. Si eso lo mezclas a la fantástica ambientación que comentábamos antes, lo bien recreado que están los gráficos, la iluminación y los elementos de partículas con la jugabilidad que comentaremos ahora, es que de verdad, brutal. Y a todo esto, el excelente doblaje, tanto en inglés como en español. Un doblaje que es que realmente es de película. En el caso del español no es un doblaje que quizás oigamos mucho en videojuegos, sino que es mucho más personal, mucho más característico. Tienen personalidad los personajes, no son para nada aburridos. Se sienten como están agobiados, como te piden incluso ayuda, como quieren salir de la nave. Se te sientes como tú. Y otro detallito es que tú no hablas. Eres un personaje que bueno, no habla. Pues simplemente como podría ser un Link o podría ser Gordon Freeman. Pero bueno, es que simplemente no hay palabras para todo este nivel de doblaje que tiene. Pero en los dos, ¿eh? Yo he jugado con la versión UK, porque es la versión que me pillé. Y es que es increíble. En inglés es brutal, con subtítulos en castellano. Pero de verdad, es una caracterización de película. O sea, se nota que aquí Electronic Arts ha puesto la pasta para todo lo que es el proyecto de Dead Space, elaborarlo realmente con muchísimas dosis de talento. De verdad, es uno de los mejores doblajes de este año. Que conjuntamente con la banda sonora, que es que también de profesional, de Jason Grave, que es también el compositor de Alien. Aliens y Alpha Protocol, o sea que el tío ya sabe de qué va el tema y cómo debe ambientar para crear lo que quiere que experimentemos en el juego. Pues desde luego un apartado totalmente excelente, sin ningún matiz negativo ni nada por el estilo. Y sí. Fantástico, de verdad. O sea, yo, premio a mejor sonido del año, a la espera de escuchar algunos, Dead Space. Pero es que tanto técnico como artístico y doblaje, o sea, soberbio, soberbio. Y entramos ya en jugabilidad, un apartado muy importante porque huye de gran parte de los shooters y de los juegos de acción, sobre todo por un detalle importantísimo, que en casi todos los juegos de acción, disparo a la cabeza significa muerte. Pero aquí, como la dispares a la cabeza, la cabeza sale volando, se espachurra contra la pared, pero el enemigo te sigue avanzando. Ahí está. Le disparas a las piernas y se las rompes, y el tío se sigue avanzando con los brazos. Le tienes que reventar todas las extremidades, porque dispararle al cuerpo apenas sirve de nada. Le tienes que disparar a las extremidades y, por lo tanto, apuntar bien. Porque aunque te puedas mover mientras apuntas, no como en Resident Evil 4, aunque te puedes mover, joder, como tienes que apurar mucho para disparar a esas extremidades muy finas, te crea esa tensión que, por ejemplo, se generaría si estuvieras parado y no te pudieras mover. Pero entonces gran parte de la esencia del juego pues caería en saco roto. En ese sentido, dices, vale, ya me gusta, ya estáis planteando otra huida de... El planteamiento es genial, de tópicos. Es eso mismo, es disparo a la cabeza, es la primera reacción que tenemos, disparar a la cabeza allí donde debería morir. Sí, lo pero mejor es que si le disparas a la cabeza se cabrea aún más. Sí, o sea, empieza a correr por ti. Sí. Entonces lo que tienes que buscar es qué arma tienen principal, es decir, los primeros que te encuentras pues tienen unas manos así como afiladas con cuchillo, pues a por las manos directamente para que no te pueda cuchillar. Pero es que hay algunos diseños de enemigos que simplemente o tienen patitas muy pequeñas que no puedes hacer nada contra ellas, pero ojo, le salen tentáculos de repente, pues cortar los tentáculos antes de que te arregue con ellos. Tienes que buscar aquel punto débil que normalmente no piensas para nada en cualquier otro enemigo, pero aquí te obligan a parar antes de disparar, es decir, primero piensa, luego dispara, y al final ya acaso ya preguntarás. Efectivamente, incluso en momentos en los que te atacan muchos enemigos de golpe sin avisarte, y cuando se supone que tenías que hacer un puzzle bastante tranquilo y te aparecen 5 tíos de golpe, cuando se ha ido la iluminación en una zona en la que te creías tremendamente iluminado y seguro, o en las zonas de descanso que se supone que tienes que guardar la partida, ir al almacén, comprar o mejorar tus armas, y ahí te aparecen dos enemigos de golpe cuando estás tú todo tranquilo. En ese sentido, vuelvo a incidir en el tema de huye y rompe de tópicos, porque aunque tiene algunos que los utiliza de manera más que correcta, el hecho de que, por ejemplo, haya elementos de eso, o sea, que antes que veas una zona de con mucha munición y ya te pienses que va a venir un enemigo final, y no solo no viene, sino que en esa propia zona los enemigos que hay por el suelo, todos los que han sufrido en la gran batalla, se empiezan a transformar por culpa de dos o tres bichos, se empiezan a transformar, y toda esa zona que tú te pensabas que iba a ser segura y que te ibas a poder ir tranquilo cogiendo munición, se convierte en una carnicería. Y se convierte en cuatro tíos que te empiezan a atacar de golpe y porrazo. Mientras uno se dedica a, digamos, resucitar a aquellos medios cadáveres que están ahí por el suelo. Así es. Es decir, o lanzas toda la munición a por los que te vengan, o te dedicas primero al que está... Primero al que revivando. Se encarga de revivir eso. En ese sentido, por ejemplo, cuando estás pasando por un enemigo, o sea, estás pendiente de un detalle que hay en el fondo, hay diferentes cadáveres, y de repente uno de los cadáveres que está en el suelo se te levanta delante tuyo. Y dices, puta madre. O, por ejemplo, una sombra que ves, o sea, unos pasillos que vas girando 90 grados, ves la sombra al fondo, ves que cuando tú miras, el enemigo se mueve, o sea, gira la esquina, vuelves a girar esa esquina temeroso y ves que vuelve a girar la siguiente, y justo cuando giras la final, el enemigo, ves que se mete por una tubería, desaparece, vas a mirar en esa tubería o en la siguiente esquina, y no solo no te aparece ninguno por ahí, sino que tienes dos detrás que habían venido sigilosamente y te ataca uno de ellos. Y dices tú, pero habéis jugado conmigo de una manera, o sea, me habéis utilizado cual títere. Lo sorprendente es que de este tipo de momentos tan elaborados hay un montón, y aunque recurra a tópicos, tiene la suficiente variedad como para conseguir durante todas las horas que dura el juego la suficiente tensión y equilibrio entre acción para que junto con el guión tengas ganas de seguir jugando y jugando. Sí, o sea, sí, y es eso mismo, que los enemigos, el que principalmente se ha escondido en la tubería, lo estás oyendo, lo tienes ahí, pero el tío no sale, ¿y cuándo va a salir? Y es tensión continua, y el hecho que no te esperas ninguna sorpresa de por parte de los enemigos, o sea, es que no tienes ni idea de por dónde te van a aparecer. No, y cuando te aparecen, no te jodes, dices, aplaudes, dices, ole, me habéis pillado desprevenido. Después de tantos años viendo películas y de todo, dices... Sí, por ejemplo, ves que hay una zona en la que hay un pequeño hueco que sabes que te van a venir todos por ahí, porque tienes el pasillo delante tuyo y detrás tuyo hay una pared, te pones ahí esperando que todos los enemigos, y ves que los tres no solo se paran, sino que desaparecen dos, uno se queda contigo y dices, ¿dónde coño han ido los dos? Y es que han ido a meterse por una tubería, a atravesar la pared por detrás y aparecer detrás tuyo, rompiendo una reja que se supone que tú no se podía romper, pero la rompen y aparecen detrás tuyo y te están haciendo un bocadillo perfectamente pensado, y tú dices, ¡ole! O momentos en los que estás apuntando, se supone que están apareciendo todo el rato de un lado y de repente te aparece uno de la izquierda, de la derecha, delante tuyo, donde se supone que estás en una zona segura porque tienes una metralleta en ese instante. O sea, detallitos que juegan muchísimo. A mí me recuerda bastante a Monolith, porque juega muy bien con el tema de silencio, pausa, jugabilidad, acción y sustos muy, muy, muy, muy elaborados. Si a eso contamos que Isaac también cuenta con un dispositivo en su guante izquierdo que es el encargado de ralentizar, o sea, de un rayo que ralentiza según qué utensilios mecánicos, por ejemplo, un gran ventilador que está girando, estás por un conducto de ventilación, disparas ese rayo al ventilador, se ralentiza lo suficiente como para que puedas pasar entre las aspas, una especie de cámara lenta. Y en el brazo derecho tienes el rayo tractor, que sirve un poco como arma gravitatoria para levantar objetos, lanzarlos y demás, que también los puedes utilizar jugablemente, porque tú puedes ralentizar a un enemigo, explayarte en destrozar todas sus extremidades y luego, por ejemplo, justo el otro que está ralentizado, coger un bidón de inflamable y lanzarlo contra el otro. Y explotan todos. Por ejemplo, elementos que están muy, muy lejos, que necesitas la munición en ese instante, pero estás en una posición de puta madre. Pues lanzas el rayo tractor, atraes la munición para ti, coges esa munición, recargas, y antes de que los enemigos hayan venido a ti, empiezas a disparar. Y dices, ¡ole, qué bien pensado! En ese sentido, de verdad, hay muchísima variedad. Si a eso le añadimos que hay momentos súper épicos. Hay un momento Star Wars con una torreta de disparos que es espectacular. Los momentos en el espacio exterior, algunos enemigos tochos y grandes con combates muy bien pensados. Los escenarios tipo Alien. Y un momento soberbio que recuerda al ascensor de Alien 2 y la reina, que se está cerrando el ascensor y te aparece justo ahí abriendo. También rollo Terminator 2, cuando entra el T-1000 abriendo el ascensor. O sea, que se supone que ya está, se han cerrado las puertas, el enemigo se ha ido y te aparece justo delante tuyo y tú... Eso ocurre realmente al inicio del juego cuando no tienes ninguna arma y dices, ¿qué hago? O sea, lo estoy viendo venir, no puedo hacer nada. Espectacular, espectacular. Claro, tener en cuenta el desmembramiento estratégico, o sea, el hecho de disparar, las diferentes armas, variedad de puzzles, la mezcla de acción, survival horror tan bien equilibrada, que hay enemigos finales, ningún aviso de estos cuando te van a aparecer, que si lo de los pasillos, que te aparecen cuando menos te lo esperan y con el sonido, que a nivel de acción es tremendamente divertido, que puedes transportar un montón de elementos y además que puedes modificar tus armas y tu traje, añadiéndole pues que hagan más daño, que tengan más capacidad, que se recarguen más rápidamente, posibilidades de modificar también el traje, el rayo tractor y el rayo de ralentización. O sea, se compran las armas, te dan, primero consigues una, luego más adelante tienes que recoger una serie de datos, de archivos, que digamos te desbloquean lo que serían nuevos trajes mejorados al que ya tienes, quizás una nueva arma y demás objetos. Entonces lo que tienes, por una parte tienes la mejora de armas, que se dedica simplemente a unos objetos que se llaman nodos, a mejorarlas. Y por otro lado que te encuentras es el almacén, que es ahí donde compras la puedes la guardar munición, incluso objetos. Los objetos, porque tú también tienes límite de objetos en el traje, que también se puede ir ampliando gracias a estos nodos. Y también puedes guardar armas que te sobren, porque realmente tú solo puedes llevar 4 de estas armas y pues necesitas quitarte una para poner otra de mejor. Entonces esto es pues una base, en este caso sí que es un menú normal y corriente, un menú de compras. Y es aquí donde dices, mira, pues esta arma va mejor porque estos enemigos, el lanzallamas, es un lanzallamas para los enemigos que se acumulan todos en grupo, chiquitines. Tienes la sierra, menuda sierra. La sierra a mí me encanta, la onda de choque también. O sea el crear... bastante futuristas. Y además que tienen un botón secundario, es decir, tienen un ataque secundario alternativo al inicial, que varía muchísimo. Por ejemplo, la metralleta lo que hace es una especie de bomba de metralla que empieza a disparar por todos lados, protegiéndote. O por ejemplo la onda de choque lo que hace es lanzar pequeñas granadas muy al estilo del arma amarilla de un Real Tournament, que lanzaba una bomba que se quedaba ahí, una especie de redondita que explotaba al cabo de un tiempo. Y todo esto a los, como comentábamos, puzzles que no solamente juegan a favor de saber jugar con los poderes, sino que además con la gravedad. Tienes momentos de gravedad cero que puedes caminar por la pared, puedes caminar por el techo gracias a que tus botas te sujetan en esa superficie y tienes que vislumbrar dónde está la salida con esa orientación tan desconocida. Pues es un conjunto de elementos que engrandecen mucho la jugabilidad y no te hacen para nada aburrido el juego. Sobre todo, y ya a nivel de conclusivo y comentando la duración, es que es el camino que Konami y Capcom deberían aprender. O sea, es lo que debería haber sido Resident Evil 4, porque Dead Space es una muestra de que se puede combinar perfectamente acción y survival horror. Pero en el sentido de survival horror, de tensión y miedo. Porque esto es, al fin y al cabo, es un concepto muy relativo y habrá gente que lo jugará al mediodía con las luces encendidas, con 2.1 o con unos altavoces muy pobres, no les generará esa sensación de tensión y le parecerá un buen juego de acción. Habrá gente, en mi caso, que lo juega de noches a oscuras con un 5.1 y... Y no hace falta 5.1, los altavoces medianamente buenos. Hace falta, es necesario, o sea, realmente aquí es necesario 5.1 y digital, o sea, lo aconsejo, porque es que de verdad, la experiencia es otro juego, es que es otro juego totalmente distinto. Pero eso no desmerece igualmente el hecho que te puedas encontrar... No, pero se pierde gran parte de la esencia. De verdad, no es un, mira, 5.1, no, es algo totalmente recomendado. En ese sentido, todo este conjunto deberían aprender cómo se debe hacer un survival horror, porque el juego, por la noche, da miedo... O sea, da miedo y de hecho genera una tensión, o no da miedo, pero genera una tensión que te hace que no puedas estar muchísimo rato jugando, porque entre la iluminación, los parpadeos, los juegos de sombra, los sustos que te dan, hay un momento que dices, basta, hasta aquí he llegado porque no aguanto tanta tensión. Habrá gente que aguante más, habrá gente que aguante menos. Por ejemplo, Fukui, sé que le costó adentrarse, pero bueno, cuando lo cogió, aquello... A mí me daba mal rollo. ¿Ves? Por ejemplo, a ti te da mal rollo. Hay gente que lo disfruta muchísimo. A mí me ha generado muchísima tensión. Luego, al cabo de unas 7 horas, pues ya le coges el truquillo y mira, ya puedes ir avanzando. Pero sobre todo porque aprovechaba para jugar al mediodía, con luz. Si jugaba por la noche, no hubiera llegado a pasármelo. Y lo digo en serio. Pues jugaba de 40 minutos en 40 minutos cada día. Y en ese sentido, se dilata muchísimo porque son 12 capítulos que en total dan unas... 11, 13 horas de duración. A mí personalmente me ha durado 13 horas, que se me han hecho súper largas, que no pesadas, aunque hay el matiz de que hay un cierto cambio de guión en el capítulo 7-8, que puede ser un tanto redundante y que habrá gente que le invite a, por favor, acaba ya, en este caso Samuel Snake, en las impresiones que comentó en el foro, a él le ocurrió. O sea que duración y tensión puede ir un poco de la mano de gustos y del que lo juegue. Pero en ese sentido el juego sí genera tensión, sí genera miedo, cada uno lo adaptará como quiera, y con todo lo que hemos comentado, sus virtudes gráficas, sonoras, jugables, la buena duración que tiene, el buen planteamiento de guión, último nivel, le da una nota a Dead Space de 90. Estamos en África, el corazón de la tierra. Un terreno hostil para el humano y un terreno paradisíaco para la fauna autóctona. A pesar de los conflictos en la zona, nos hemos trasladado aquí para ver cómo las aves rapaces de la zona se aparean en un evento que pocas veces el humano puede asistir. Con todos vosotros, en El Hombre y la Tierra, vamos a enseñaros de primera mano cómo este acontecimiento tiene lugar. Estamos hoy que nos salimos con las intros improvisadas. Me siento mal porque no he dado la calidad suficiente para Félix Rodríguez de la Fuente. En paz, descanse. Hombre, es difícil llegar a un talento talentoso de esa calidad. Tenía ganas de hacer esto cuando me lo dijiste y claro que sí. Qué mejor que venir a África para ver... Rodeados. La fauna en todo su esplendor. Le ha molado Fukui y sus vocecitas y Maneo y su irelele, irelele. Señores, Far Cry 2, Ubisoft, esa apuesta arriesgada y de magnífica envergadura, sobre todo en consolas, creo que no se ha visto nada de la envergadura y la interacción que ofrece este Far Cry 2, que rompe completamente con el anterior, realizado por Crytek y distribuido por Electronic Arts. Por Ubisoft. No, el anterior era por... Ubisoft. Es verdad, era Ubisoft, la leche. Has derrapado. Por ese code game se tiene que saber. Madre mía, pero si además me encantaba el logo de Ubisoft en Far Cry, que lo he dicho 200.000 veces, que yo me lo pasé. Pero aquí rompieron, como bien comenté en las impresiones de Far Cry 2, el diseñador, jefe de Far Cry 2, dijo... Le preguntaron, ¿qué... ¿No te gustó de Far Cry 2, hijo? ¿Mutantes? De Far Cry 1. De Far Cry 1. Dice, quiero mutantes y quiero sentir la arena y el ser humano en su estado más natural, más salvaje, en primera persona. Y dijeron, coño, ¿dónde vas a hacer eso? Pues en África, ¿dónde si no? Y a partir de ese planteamiento llegaron a una propuesta que nos ha llegado no sin cierta polémica, algunos análisis no comprados, algunos análisis bastante polémicos y de cierta falta de calidad. Pero vamos a intentar ofrecer un poco de luces de este Far Cry 2, lo que ofrece, lo que no, en esta experiencia que nos ha llegado de la mano de Ubisoft. Señor Fukui, todo suyo. Bueno, en Far Cry 2 encarnamos a uno de los 9 mercenarios que se nos dan a escoger al principio del juego, ¿vale? Nosotros tenemos que elegir a uno de los personajes que aparece en el juego, cada uno con su perfil, con una historia detrás. Están Marty, Warren, Joseph, Paul, Quarbani, André, Akin, Frank y Sean Young. Cada uno, como veis, con su nombre y con una nacionalidad específica. Y bueno, esta es una elección que luego a posteriori pues sí que cambiará ciertas cosas, pero a priori pues simplemente elegimos un personaje y seguimos los pasos de este protagonista en los terrenos de África, en un país sin mencionar del continente africano, en el que llegamos y pues al principio en un breve paseo en jeep, el taxista, el chofer, nos traslada desde el aeropuerto y nos comienza a introducir un poco en la zona, en el territorio al que hemos llegado, los problemas en los que están inmersos, con una guerra entre dos bandos, con diferentes intereses, con diferentes formas de ver el mercado negro, de ver la sociedad, de querer tener poder, en definitiva. Y nosotros pues estamos un poco en medio. Una vez llegamos a este entorno, por desgracia hemos contraído la enfermedad de la malaria, y ahí ya sí que se nos desvela pues un poco el propósito, el trasfondo del juego, en el que nosotros hemos sido enviados ahí para eliminar al chacal. El chacal es un personaje que pues aparece justo al principio del juego y pues nos deja vivir un poco por pena, ¿no? Porque estamos ahí moribundos con la malaria. Total, te vas a morir. Sí. Aprovecho munición. Y nos deja ahí tirados. Y pues bueno, es un error que comete porque luego pues... Tu misión es... La misión de tu personaje consiste en eliminarlo, te recuperas. Realmente durante el juego, ya lo comentaremos en jugabilidad, no estás del todo recuperado, tienes la enfermedad, pero la intentas controlar con medicamentos e intentas pues descubrir dónde se ha escondido este hombre, que es un mafioso, un personaje que... juega a dos bandas, vende armas a todos los integrantes de cualquier bando, al mejor postor, y realmente está provocando que lo que al principio era una pequeña trifulca entre estos dos bandos pueda convertirse en una guerra civil que pues nosotros hemos sido enviados para que intentar que no ocurra. Tiene huevos el chacal porque va generando guerras civiles sin que los dos bandos se enteren que la ha generado él. O sea, echa un pañuelo empapado de aceite en la hoguera para que prenda y luego además reparte armas por los dos, con lo cual se forra. Y cuando ya todos han matado, pues a otro país a hacer otra guerra civil. Así es. Va de eso. Durante el transcurso del juego, pues en la historia nos íbamos encontrando con diferentes facciones, con diferentes amigos, diferentes enemigos, diferentes circunstancias que nos irán descubriendo un poco más sobre el entorno, sobre el país este, sobre el conflicto y sobre sus gentes, en las que pues tú te estás un poco rodeado casi sin quererlo por la situación. Un desarrollo, no obstante, de lo que es la línea de guión, que podría asemejarse un poco a Oblivion. Sí, porque la historia, el argumento, a medida que vas avanzando queda un poco diluido. A media partida hay un pequeño giro, una pequeña introducción de nuevos personajes que ayuda a que realmente el argumento no acabe de perder nunca su peso, siempre está allí presente, lo notas, la sombra del chacal siempre acaba por aparecerse y entonces eso te anima a decir que tengo que matarlo, que esa era mi misión, que no se me olvide, lo tengo que buscar. Pero sí, realmente el argumento no tiene el peso que quizá debiera. Quizá ya pasó en Far Cry 1, ya es un error sí, que se cometió en su día. Sí. Aunque en su día fue un poco debido a que el argumento se iba de la olla con los total mutantes. Coherencia, sí, era sí, un sí, argumento de ciencia ficción. Aquí han optado por un argumento totalmente realista, que podría ser de algo contemporáneo, de un conflicto real, inclusive. Pero bueno, en la mayoría de este tipo de juegos, tanto en GTA, más de una vez, la historia es lo de menos. Sí, aquí no muchas deja veces, de ser una mera excusa. En Stalker igual, en Gothic, bueno, en Gothic quizá no tanto, pero sabes, en mundos en Crysis, tan abiertos, también, sabes, la historia no. Siempre decae, pero no por culpa del juego, porque es muy difícil mantenerlo. O guías al personaje pasillo a pasillo, entonces ve lo que quiere, cuando tú quieres y como quieres. O claro, siempre se diluye porque el jugador quizá sigue la historia 10 horas después de haber empezado el juego. Con lo cual, obviamente, se diluye. Pero en ese sentido, bueno, que el guión general está bastante bien. Tiene algunos detalles bastante notorios. Algún que otro guión, cambio de guión. Que mira, que en lo que es historia, si la juegas todo seguido, pues no está mal. Esto en cuanto a historia y en cuanto a, pues un poco hemos comentado el background de Far Cry en sus inicios con Crytek, ahora con Ubisoft Montreal, que son los encargados. Fue famoso en su día también, pues, Far Cry por el motor gráfico, por la calidad técnica que en su día mostró, fue un pionero. El juego salió en PC y fue todo un bombazo. Ahora la gente de Ubisoft Montreal, pues, ha decidido hacer su propio motor, desprenderse de lo que había en la anterior entrega, no solo en argumento de ambientación, sino también en la parte técnica, y ha creado un motor propio llamado Dunia, el Dunia Engine, motor que ha dado desde cero, en el que sin duda lo que más destaca es la grandeza del entorno, algo inevitable en un juego sandbox como es este, en un shooter en el que tienes espacio para hacer lo que quieras. 50 kilómetros cuadrados, más que San Andreas. Al principio es una zona un poco más limitada y luego se va ampliando poco a poco, sino también sobre todo en el fuego. Yo creo que el protagonista en este juego es el fuego, es el medio ambiente, el entorno, el ciclo día y noche, la vegetación y un poco pues mira, el pitido. Es un poco lo que estamos viendo en ese momento, que es el paisaje que nos acompañará en casi toda la historia, en casi toda la jugabilidad. Por ejemplo, los enemigos, los compañeros, los personajes no están tan bien hechos. Es algo que se nota que decaen en cuanto al entorno. El entorno es sin duda... De algo hay que recortar. Claro. El entorno es el niño mimado de este engine, de este juego. El entorno... El ciclo día y noche es una pasada. Cuando la iluminación, la iluminación en general. Realmente está muy bien conseguida. Tanto sombras, o sea, tanto interactiva generando sombras, como la luz diurna. Sobre todo se ve cuando duermes, que se ve ese ciclo diurno, cómo el sol va girando encima tuyo y ves cómo va cambiando toda la paleta de colores, la inclinación de las sombras, y es un momento para lucir iluminación, y la verdad es que es bastante espectacular. La vegetación, la interacción del viento con la vegetación, del fuego, como decía, cómo se propaga con ese viento y según la maleza, pues si está más seca, si no, si es más densa, si es un árbol, si es una planta, etcétera. Eso lo comentaremos quizá más en jugabilidad, porque se presta más. Y bueno, ¿qué más tenemos ahí? Pues tenemos el entorno, tenemos ese entorno de África, tenemos esos personajes que van apareciendo y tenemos construcciones. Las construcciones no destacan, no están bien, algunas son muy similares entre ellas. Luego avanzamos a construcciones que son un poco más grandes, en mansiones de los feudos, de los dueños de la tierra de ese país africano, pero que tampoco son, o sea, para lo que tendrían que ser mansiones, como su propio nombre indica, no son tan grandes como parecería. En cuanto a entornos interiores, el juego ahí peca un poco de escasez. Es más lo que el entorno externo y la grandeza de toda esa parte abierta sin fin, porque tú realmente tienes una profundidad de visión enorme, realmente hayan conseguido que el juego veas hasta donde va la vista y más allá, sin ningún tipo de niebla. Y lo mejor es que hasta donde llega la vista, tú puedes ir. O sea, puedes llegar hasta allí. Exactamente. Lo cual es sorprendente. Y en consola es inédito, porque es que no hay cargas. Oblivion era lo único que se había visto hasta ahora. Sí, en ese sentido. Fallout 3. Y Fallout. Pero con la interacción y la carga gráfica de Far Cry 2, de verdad han hecho un trabajo soberbio a nivel gráfico. ¿Qué más podemos destacar a nivel gráfico? Podemos destacar también la vista en primera persona, que es muy cuidada, puesto que el más mínimo detalle, por ejemplo, el de abrir una puerta, el de sostener el mapa, el de conducir, el de curarte las heridas... Las cinco animaciones diferentes de curarme, de verdad, o sea... Pues es un aspecto técnico que te ayuda mucho a la inmersión del propio personaje. porque no es una cámara flotante, sino que es un personaje con peso, con movimiento, que si se cae, en ese sentido, manos, Ubisoft aprendió de Dark Messiah, por supuesto. Es que pobrecito Dark Messiah, cómo lo vapulearon y qué gran juegazo que era. Qué recuerdos. A destacar por último el tema texturas que, bueno, en PC están muy bien, realmente son notorias. Hay cosas como, por ejemplo, los árboles, que son brutales. En cambio, otras cosas no están tan bien. Y creas que no, pues la sombra de Crysis, en las que las texturas eran tan espléndidas, se hace ver. Pero aún sigue estando excelente. Y en consola, como decías, tiene un nivel que raya lo nunca visto hasta ahora. A ver, lo nunca visto por el compenso de detalles. Estamos hablando de que el juego no es un Gears of War nivel de texturas, pero es que la extensión que está generando Far Cry 2 es totalmente diferente, o sea, que se tiene que valorar. A mí me hace gracia cuando dicen, voy a mirar de gráficos, pero tú sabes lo que está recreando en escena sin cargas y cómo te lo está enseñando, más el viento, más la interacción, que se rompen las ramas, no a nivel de Crysis, que se rompe todo absolutamente, pero joder, que ya es un detalle de realismo. Y quieras que no, esto ha sido un punto a favor para que al menos en la gente que lo ha jugado en PC pueda jugarlo mejor, porque está mucho mejor optimizado, porque realmente no consume tanto recurso, o sea que no hay mal que por bien no venga realmente. Claro. Así cabe mencionar el apartado técnico, que las versiones de consola tienen algún que otra ralentización en algún momento, pero bueno, es perdonable totalmente porque no acaba por influir excesivamente en la jugabilidad. Y las ralentizaciones sobre todo son por tema de cargas, que justo en ese momento se pone a cargar algo y entonces hay una pequeña ralentización, pero que no son problemáticos y son bastante escasas. A ver, quizá en las 40 horas de juego pues sí que ves unas cuantas, pero que dilatadas en 40 de juego, en 40 horas pues no supone un gran problema. Por último, el tema técnico, me gustaría comentar el apartado artístico, el apartado del color, que a mí me ha sorprendido mucho y he intentado un poco ver impresiones de otras personas, a ver qué opinaban, y que a mí me ha parecido como un poco irreal, o sea, irreal pero aposta, es decir, con un color muy apastelado, con un color un poco, no cartoon, pero sí como artificial, que me ha gustado porque le ha dado una personalidad única al juego, pero me ha parecido raro porque a otras personas, en cambio, esto le ha parecido más real. Es decir, ese contraste de colores, de marrones y verdes, de rojos y amarillos, le ha parecido como más realista. Yo obviamente muy, no estaba en África, sí que he visto fotos que, pues, en según qué momentos del día, en según qué sitios de África, realmente hay una exposición, sobreexposición de colores impresionante. Entonces, claro, quizá contrasta un poco, ¿no? Pues esa idea que tenemos un poco de África, que es muy marronosa, y que le han querido dar un poco más de color visual. No, a ver, que queda bien. Tiene muchísimo color porque el juego a nivel de escenarios es muy variado. Sí, o sea, sí. Desde selvas hasta desierto, estepa, montañas, zonas pobladas, grandes ciudades, zonas coloniales de mansiones tremendas, semiurbanizadas, o sea, pantanos. Hay de todo y, claro, todo cambia según el color entre las zonas boscosas más desérticas, con más agua. Entonces, todo cambia la paleta de colores y sí que es verdad ese tono intenso de esa paleta. Pero la verdad que es un grandísimo trabajo a nivel visual. A nivel sonoro, pues el juego luce genial, como siempre Ubisoft en el tema de doblaje cumple bien. No es que sea el mejor doblaje del mundo porque pues recurren a voces que ya no suenan y que restan cierta credibilidad, pero el acting es bastante apropiado, sobre todo en el tema de personajes más importantes. En los secundarios realmente es un poco, bueno, tampoco tiene importancia, ¿no? Y se perdona, pero sí que es un poco, pues, más pobre. Pero el acting de los personajes principales, pues bueno, algunas voces están bastante bien y en general es un doblaje muy, muy de lujo. Y sonoramente, pues la música ambienta también bastante bien. Lo que está sonando durante el análisis es la música de Far Cry 2, con ritmos bastante diferentes, no el típico quizá ritmo de tambor o percusión general que uno tiende a asociar con África, sino aquí tienen un poco más de ritmos de jazz incluso en algún momento, ritmos más occidentales y acompañan bien. Sonidos FX no destacan, pero tampoco notas a faltar ninguno. Quizá algunos ruidos de ciertos disparos, de cierta interacción con algunas superficies, que son repetitivos y tenían que sonar un poco diferente. Pero bueno, eso ya es apuntillar mucho el detalle. Y por último, la panoramización. 5.1 suena muy bien. El entorno abierto realmente se nota, el viento, el fuego, cómo va cremando esa chispa que suena, los vehículos que te vienen de atrás, animales, agua, etcétera. Obviamente la panoramización está muy bien y en estéreo también. No es un juego que requiera de una panoramización extrema porque no es lo más importante tampoco. Quizá como un pequeño detalle en algo negativo es, no sé qué les pasa en algunos juegos de Ubisoft, que la mezcla no acaba de ser totalmente nítida. Al igual que en Dead Space veíamos una mezcla diferenciada, aunque los sonidos se solapen, aquí se empastan, yo qué sé, si hay fuego, disparos. Hay una mezcla un tanto sobrecargada, pero nada. O sea, aquello ir a buscar el error. Exacto. Y en cuanto a jugabilidad, el apartado más denso del juego, en cuanto a cantidad, sobre todo, calidad lo veremos ahora. Como decía, Far Cry 2 es un shooter en primera persona, tipo sandbox, de estos que tienes un espacio a tus anchas y tú vas de aquí para allá. En el que, pues, tu misión última, tu objetivo, como hemos dicho, es matar a este chacal, pero... no es un juego en el que te vayan a guiar y te vayan a decir, mira, hasta aquí, ves, ahí, mátalo, sino que pues la zona, los conflictos que hay entre las diferentes facciones te obligarán a pues hacer amigos, a intentar no enemistarte con algunos, a ganar dinero para comprar armas, buscar ese dinero pillando misiones que te digan que has de ir a buscar a alguien, has de buscar algo, has de matar a alguien. Tendrás también que tú mismo traicionar a estas facciones de vez en cuando a tu propio riesgo para buscar sitios chulos donde poder esconderte, donde poder reunirte con tus amigos, donde poder descansar, donde poder curarte. Porque vayamos por partes, como decía al principio, el tema de la malaria, tú lo había dicho al principio, recordad, tú, tu personaje, está enfermo, tiene malaria. Y entonces pues has de recoger, de las primeras misiones que tienes que hacer en el juego, las pastillas que tus proveedores, que los que manejan el cotarro de las drogas farmacéuticas, tienen. Y entonces pues se las compras o se las pides, depende pues si es un amigo o no, te cobrará o no te cobrará. Estas píldoras las has de ir tomando más o menos alrededor de unos 30-40 minutos de juego real, porque si no pues te puedes desmayar o te puedes acabar muriendo de la enfermedad. Eso hace... Yo supongo que habrá sido la excusa para que, pues por ejemplo, tu personaje no sea un superhumano, no pueda saltar mucho, no pueda correr exceso, sino que el tema de la malaria te hace que no, sea no más te puedas real. Salir de la zona. O sea, si te vas al extremo y no hay una montaña delante tuyo, sino que realmente hay un camino, como empiezas a irte por ese camino, la malaria empieza a afectar y claro, tienes y no que volver y ya no puedes ir al extremo del juego. Entonces, está muy bien pensado. Son los pequeños trucos jugables de limitación de ajuste a una realidad más o menos palpable, que están muy bien justificados con el tema de la enfermedad. La verdad que ahí a mí me gustó bastante. Al principio me tocaba un poco la moral el tener que buscar pastillas, el tener que tomármelas, el tener que recordarles tal, pero como excusa para hacer todo esto no está mal. Ese tema de enfermedad, el tema de amigos y enemigos y facciones y tal, pues bueno, tú tienes durante tu estancia en este país un mapa en el que tú bien localizado tienes los sitios, dónde está cada facción, las misiones también te las localizan, un mapa en el que además pues no es el típico mapa que le das a una tecla o a un botón y te aparece el mapa en pantalla, sino que tú estás sujetándolo. O sea, tu personaje lo ves como coge con una mano el GPS y con otra mano el mapa y se va moviendo con ellos en la mano. Entonces eso también le da bastante credibilidad. En este mapa has de ir buscando a las facciones, contactar con ellas, ellas te darán misiones y te pagarán por ello, te pagarán diamantes es la moneda que se utiliza allí, no hay el papel dinero, no sirve, como bien te dicen al principio, sino que has de utilizar los diamantes te los dan con misiones o los puedes ir buscando. Es también uno de los retos, uno de los logros que tiene el juego, que es buscar todos los diamantes, todos los maletines escondidos de diamantes que se han dejado los contrabandistas por ahí. ¿Qué puedes hacer con estos diamantes? Pues comprar armas. ¿Por qué? Porque tú puedes coger el arma de un enemigo, como en cualquier juego, pero esta es en casquilla, porque digamos que no es un arma de calidad, o porque es antigua, o lo que sea, ¿no? Entonces, no puedes confiar en ese tipo de armas. Te has de ir a las armerías y comprar armas. Se te encasquilla a ti, se le encasquilla al enemigo. Sí, aunque al enemigo pocas veces. Pocas veces, pero que bueno. Sí, también le puede pasar. Entonces tú tienes que comprar esas armas, adquirirlas en la armería y luego al lado en el almacén de la armería y tienes ya, una vez comprada el arma, a tu disposición con munición ilimitada. munición que también pues tendrás que ir buscando luego en otros sitios si no tienes acceso a una armería cercana o comprarla. El tema de los amigos y enemigos es muy curioso porque, como decía, te dan misiones, ¿no? Y hacen que avance un poco la historia. Pero ¿y si uno lo matan? ¿O lo matas tú? Pues desaparece. O sea, realmente te estás perdiendo esa historia, te estás perdiendo esas misiones. No te las van a dar. No va a aparecer mágicamente otro amigo tuyo que sustituya a este. O te va a dar una misión parecida. Porque es invulnerable, sí. Y no le puedes disparar. No, tú le puedes disparar a bocajarro o venir a otro en un tiroteo en disparo cruzado. Lo matan, no lo has sabido defender. Y pues esa parte de la historia se acabó. Porque, o sea, realmente ahí se ajusta bastante a la credibilidad, bastante al realismo. Le da un toque de que estés más atento. Porque cuando te pasa una vez y dices, coño, que no me vuelva a pasar, porque he perdido a un amigo que el tío me estaba ayudando. Porque no solo te dan misiones, sino que también a veces hay amigos que te ayudan. Tú lo puedes llamar y estás en tu zulo, estás en tu casita que has decorado, que has descansado, donde puedes guardar la partida y tal. Y dices, oye, estoy en tal sitio, ven a ayudarme. Y te pueden ir a ayudar. Y si lo matan, pues te has quedado sin compañero. El sistema este es un poco como el de Grand Theft Auto 4, para que la gente lo asocie un poco. Vas con el móvil, ahí te llaman y puedes contactar con tus amigos. ¿Qué más podemos comentar de la jugabilidad en cuanto al juego? Pues el tema, como decía antes, del fuego. Eso te da una forma de afrontar las acciones que le da mucha variedad y rejugabilidad al título. Porque sí, vale, en definitiva, todas las misiones acaban por ser de acción pura y dura y matar. Matar. No tienes que hacer otra cosa, ¿vale? Te dicen, haz esto, no sé qué, no sé cuántos y no sé qué ves aquí, que al final llegas a un sitio y es de matar a todo el mundo. Y liquidarlos. Y ahí vas a otro sitio y también los tienes que liquidar. Pero ahí está. Pero ahí está el tema de la libertad de acción en este tipo de juegos, en el que pues tú puedes ir por la noche, en plan sigilo. Te puedes comprar un traje de camuflaje. Ir más tranquilo, que no te vean, pum pum, ir eliminándolos a lo mejor con el machete. Y un trabajo limpio. O no, ir en plan de día, ir con el bazooka desde la distancia, pim pam pum, y armas la de Dios. O puedes ir con el lanzallamas. O el lanzallamas. Vas, te acercas por algún sitio, por atrás, empiezas a quemarlo todo. Sabes que el viento va a ir mirando para allá. Mirando la dirección del viento. Entonces a lo mejor verás cómo la inteligencia artificial actúa en consecuencia. Se escapan, cogen un jeep, intentan escapar del fuego y a lo mejor te has puesto una trampa allí. O los tienes acorralados porque sabes que ahí no hay salida, lo que sea. El francotirador, etcétera. Muchas formas de afrontar una situación que le dan mucha variedad al juego y rejugabilidad. A mí una de las cosas que más me encanta es utilizar los vehículos como bombas móviles. Ya sea yo meter una bomba en el vehículo que yo voy a utilizar, empiezo a moverme, veo que delante hay un punto de control, sigo acelerando, salto, y cuando se está acercando el coche, ellos ven el coche hacia ellos, lo activo y explota. O al revés, me están persiguiendo, salto del coche y justo cuando pasan por al lado, hago explotar explotando todos. ¿Qué dices? ¡Pero qué bárbaro! En ese sentido es muy positivo la cantidad, pero cantidad, de posibilidades que te ofrece el juego. Claro, si siempre vas de la misma manera, puede llegar a agobiar y a cansar. Pero ahí está la imaginación del jugador y también el diseño de según qué escenarios que cambia, ya sea tanto gráficamente como en la disposición de los elementos, que hace bastante variado este tipo de misiones, aunque en definitiva muchas veces, pues sea aunque la temática o el trasfondo le dé otro color, pues sea al fin y al cabo eso, destruir a lo que te han pedido que destruyas. Puedes jugar también con el tiempo, no tienes que esperarte a que pase la noche o el día, sino que puedes ir a Zulo y decir, mira, pues quiero que sean las 12 de la noche. Y ahora, mira, ahora atacas de noche, como bien has dicho, infiltración. O incluso cuando hay una puesta de sol, que el sol esté detrás tuyo. Y de esa manera, pillar un poquito desprevenidos o con desventaja a los enemigos. De manera que tengan menor visibilidad a tener el sol a tus espaldas. Exactamente, ese tipo de cosas que le dan un poco gracia al juego y diversidad. Como por ejemplo comentamos al principio en el tema gráfico, y que era algo que destacaba también el juego como un toque personal único al juego, que es el tema de la curación. El tema de la vida, este no es un juego en el que recuperas la vida automáticamente, tipo Halo. Sí que puedes recuperar parcialmente la vida de todas las barras que tienes. Tienes las jeringuillas para ello, que puedes coger en botiquines. Pero la vida crítica, en el momento en el que estás a punto de morir, se cura con diferentes animaciones. En las que, por ejemplo, pues te sacas con la mano una una metralla de una bomba que te ha explotado, o te sacas con unas pinzas una bala, o te curas una herida que tienes. Hay diferentes animaciones, no quiero decirlas todas porque pues mola cuando las vas viendo. La verdad que son muy que, bien. Que muy no sirven curiosas. Para nada, no. Probablemente. Siempre pero oye, recuperas que, un poco vida. Que ayudan al concepto de interacción realista que estás viviendo en el juego. Sí. Joder, se agradece que se hayan currado esto y no sea la misma animación que te curas por arte de magia porque te sube la barrita y le has dado el botón de curar, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí, es uno de esos cosas que decíamos pues que le dan realismo al juego y le dan bastante credibilidad. Y eso a nivel de offline, o sea, lo que eso ofrece online ofrece un montón de posibilidades, muchísima duración, gran interacción con el entorno, sobre todo en consolas, porque no se ha visto nada así en consolas a nivel jugable. Por cierto, como última diferencia, ya sabéis que aquí no nos gusta diferenciar demasiado entre versiones, porque lo que importa es el juego en sí mismo, pero ya habíamos dicho alguna diferencia que otra gráfica. Comentar que la versión de consolas solo se puede grabar en los momentos en los que llegas a una cabaña o llegas a algún sitio donde hay un punto de grabado. En cambio, en la PC puedes grabar ahí o cuando quieras también. Que pues es un punto que quieras que no en estos juegos. Hay gente que le gustará porque le dará más dificultad y dirá, pues a mí me gusta que me lo impongan esa dificultad. Otros dirán, no, yo quiero elegir. Y pues bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Que pues esto a algunos les puede tirar para atrás, otros no. Bueno, a mí por ejemplo en estos grandes títulos tan largos me gusta que pueda grabar cuando quiera, porque a veces pues te tienes que ir o lo que sea. Y sobre todo para hacer pruebas, cuando estás delante de un... No, amigo, yo eso lo hago no vale, siempre. Eso no vale. Cuando estoy delante de un poblado digo, voy a probar bazooka, hostia, no me ha salido bien. Voy a probar sigilo, tampoco me ha salido bien. Venga va, francotirador, ah mira, esto funciona, me quedo con esta. Y quizá lo pruebo cuatro veces, la misma. Más que jugármelo dos veces, pues hago varias misiones varias veces. O sea, sí, se agradece. Y como decía Freeman, no solo de single player y el juego, muchos desarrolladores se quedarían aquí porque ya realmente es un juego muy, muy, muy completo. Y el juego ya sería muy grande. Ya sería muy completo. Sino que le han añadido un modo multijugador también muy, muy completo. Tenemos varios modos de juego en el que tenemos combate a muerte por equipos, sublevación y conseguir el diamante. Todos estos modos con soporte para 16 jugadores en consola y 24 en PC. Los dos primeros modos son los clásicos deathmatch, de matar y ya está, o solos, todos contra todos o por equipos, en los bandos correspondientes de la UFLL o la PR. Sublevación, en cambio, gira en torno a la consecución de puntos de control, teniendo además que defender al capitán de tu equipo y tratar de acabar con el del contrario. Es una mezcla entre los Battlefield, donde tienes que mantener un punto de control, y el VIP, el modo VIP del Counter-Strike, donde hay uno que es el jefecillo y hay que protegerlo. Y luego conseguir el diamante, a mí es el que más me ha gustado, que es una, bueno, una nueva forma de ver el capturar la bandera, ¿vale? En el que pues tienes que ir a la base enemiga y recoger el maletín de diamantes y llevártelo a tu base. En estos mapas, pues multijugador, la gracia es que son enormes, no tanto obviamente como el single player, porque si no te perderías, pero son muy grandes para ser juegos multijugador. Sería algo así como un partido Oliver y Benji. Sí. No tendría fin, no. Sería como un MMO casi. Esos son mapas grandes, son partidas densas. Además tienes vehículos en los que poder moverte, no solo vas a pie. Y pues bueno, te da una perspectiva diferente de este tipo de juegos, que no es tan acción directa, sino que es más un poco esconderte, buscar dónde está el enemigo, intentar atacarlo desde diferentes flancos, aprovechar un poco el entorno, ¿no? Es la gracia, como decía, del single player, ese entorno, ese tamaño extenso del país de África, y aprovecharlo un poco para la jugabilidad. Y por si fuera poco todo esto, hay más. Es que ya se lleva la palma el editor de niveles. Un editor de niveles que en consola es sin duda una novedad, en PC no tanto. En consolas yo me atrevería a decir que es el editor de niveles más completo que hay. Sí. El de Halo 3 era muy completo, pero esto diría que es más completo. Sí. Sí, sí, sin lugar a dudas, sí, sí. Además han construido una comunidad de de mappers para compartirlos, que no es multiplataforma, lamentablemente. O sea, si tú tienes un mapa en PC, pues se queda en PC. Si lo tienes en 360, solo es para los usuarios de 30. Y si es en Play 3, solo para los de Play 3. Pero bueno, esto es normal entre las plataformas, pues es lo que toca. Pero bueno, la comunidad de compartir mapas entre cada plataforma está muy bien, porque están catalogados, puedes buscarlos fácilmente, etcétera. Algo que quizá en PC no haría falta, porque ya tienes internet, te lo bajas en un zip de cualquier web y ya está. Pero que en consola, pues es mucho más fácil, porque pues buscas uno, te lo bajas, lo pruebas, o en una partida multiplayer buscas algún mapa concreto que te haya gustado, o simplemente pruebas mapas creados por otra gente, etcétera. Algo que le da un plus de creatividad y de, sin duda, más horas aún para divertirte, pues si te has cansado de todo esto, probar con mapas, probar con todo el editor que te ofrece el juego, que como digo es un plus, no más a más, sino muy, más, muy importante. Más que un plus, yo diría un más uno, sí, o sea, sí, es sí. Uno y uno, porque la verdad se solapan tremendamente, porque tienes, por un lado, un single player, o sea, un monojugador largo, variado, con muchísimas posibilidades, y luego un multijugador extenso con un editor bestial. O sea, a nivel de posibilidades tienes juego para rato, para cansarte y realmente para meses. Nivel de duración. Puede llegar a durar lo que tú quieras, aunque la historia te la puedes llegar a pasar unas 25-30 horas, y a nivel de posibilidades del juego, haciendo todas las misiones, consiguiendo los maletines y demás, puedes llegar perfectamente a las 60-70 horas de juego. Lo cual en consola es una barbaridad para... Solo hemos visto en Oblivion con este tipo de interactividad. Y en PC, aunque ya hayamos tenido ejemplos como Stalker, sigue siendo muy bestia. Sí, sí, sigue siendo sobre todo bienvenido, o sea, no se le hacen ascos. Mucha gente lo ha tachado de repetitivo, porque obviamente, pues, al no tener ningún toque de RPG, ni de aventura, ni de puzzles, ni de charlas, pues obviamente es la acción. Pero realmente, a los que busquen acción, los que busquen este tipo de juego sin parar, en el que tengas variedad y no te vayas a aburrir enseguida, porque nunca se acaba, realmente, casi literalmente diría, pues es una opción muy a tener en cuenta. Por todo ello, nosotros en último nivel le vamos a dar una nota de 90. Bueno, señores, llegó la hora de despedirse. Gran programa, denso, bastante denso, mucho a comentar en Dead Space y Far Cry 2. Creo que son dos juegos obligados, imprescindibles, para cualquier juego que se precie. Y nada, como ya hemos comentado mucho, toca hora de despedirse. Señor Fukui, muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos nuestros oyentes. No me quiero dejar hoy, que siempre me olvido, de dar las gracias a la gente que nos envía mails, que yo me los leo, que los recibimos, que muchas gracias por los ánimos, por todo lo que nos comentáis, por las críticas también que nos hacéis llegar, ¿por qué no? Y nada, que aunque no os responda a todos o no os envíe saludos aquí en radio, porque muchos me dicen, salúdanos, no voy a saludar a todo el mundo, pero bueno, a toda la gente que nos escucha desde España, desde Latinoamérica también, saludos a todos, nos vemos la semana que viene, recordad, chicos y chicas, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Muy buenas noches y adiós, señor Fukui. Y señor Maneo, toca ahora de decir adiós. Pues muy buenas noches a todos, espero que hayáis disfrutado como cada noche y como cada tarde. Y nada más, nos aplazamos hasta la semana que viene. ¿Qué hay, Freeman? Fable 2. Única y exclusivamente para él. Muy buenas noches, chicos. Buenas noches a todos, por mi parte ya está todo dicho. Recordar, complementar siempre videojuegos con la lectura. Ser menos analfabetos os hace pensar mejor. Y os emplazo a dentro de 2 semanas para el superanálisis, el programón de este trimestre, que no es más ni menos que LittleBigPlanet y Gears of War 2. Señoras y señores, esto ha sido todo en último nivel. Gracias por estar ahí, gracias por amar los videojuegos, gracias por hacer este proyecto más grande y, sobre todo, gracias por escucharnos. Muy buenas noches Yeah, yeah.